seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Piense en la luz blanca, brillante de la dimensión espiritual. Piense en la luz blanca, brillante, intensamente brillante de la dimensión espiritual. Piense en la luz blanca, brillante, intensamente brillante, y sienta la energía y el amor de la dimensión espiritual. Piense en la luz blanca, brillante, intensamente brillante, y siéntase lleno de energía y con las más altas vibraciones de la dimensión espiritual. Piense en la luz blanca, brillante, intensamente brillante de la dimensión espiritual y siéntase lleno de bondad, empatía y con un corazón abierto para todos. Ahora voy a contar del 1 al 3 para que abra los ojos y usted se encontrará bien despierto, sintiéndose mejor que antes. 1, 2, 3, Ojos abiertos, bien despierto, sintiéndose mejor que antes.